Bueno, lo que vamos a hacer hoy es justamente presentar en la universidad de qué se trata programar. Este año hicimos un convenio con la Fundación Sadovsky. Programar es una iniciativa que hace el Estado Nacional junto a esta fundación, que es para llevar la programación a las escuelas. Uh-huh. Digamos que lo objetivo principal es que se integre como una materia más dentro del currículum de las escuelas. Pero bueno, un primer paso es hacer talleres de programación con los chicos. Uh-huh. Sí. No, ¿y estos talleres va a ser abierto o está destinado a una comunidad en especial? No, los talleres nosotros los vamos programando y vamos visitando las escuelas. Lo que hacemos es, tenemos un grupo de alumnos de la Tecnicatura en Administración de Sistemas y Software Libre de acá de la universidad, y un equipo de alumnos que vamos a ir visitando las escuelas secundarias, vamos acercándonos a las escuelas y tratando de ver con los directivos en qué jornadas se pueden hacer, porque son dos jornadas completas de 4 horas. En lo que se les enseñan a los chicos a crear videojuegos. Ajá. Así que bueno, esos talleres van a ir siendo programados. Primero empezamos por Viedma, vamos a ver si después lo podemos extender a otras ciudades. En principio es acá en Viedma. Y el convenio con la Fundación Sadovsky es para realizarlo durante un año. Ajá. Serán en esta última parte del año y principios del 2017. ¿Por qué aparece una fundación teniendo en cuenta que podría haber sido Ministerio-Universidad el convenio? Es que la Fundación Sadovsky trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ellos se ocupan de hacer todos los proyectos tecnológicos y de acercar la tecnología a la escuela. Uh-huh. En principio se hace con las escuelas de nivel medio, pero también tienen en cuenta el llevarlo también a la escuela primaria. Uh-huh. Como ahora nosotros ya tenemos las escuelas ya están equipadas con las netbooks de Conectar Igualdad, lo que se va a utilizar en estos talleres es justamente esas computadoras. Ah, buenísimo. Así que estamos yendo a las escuelas, viendo en qué estado están los equipamientos, claro, instalándole el programa que vamos a utilizar para hacer los videojuegos, y después, bueno, tendremos esas dos jornadas destinadas solamente a este taller. Uh-huh. ¿Incluye la posibilidad de entrega de nuevas netbooks en el caso de que estén falladas o que no estén en condiciones? Sí, eso estamos viendo con los referentes TIC de cada una de las escuelas. Estamos hace un mes que venimos haciendo con los alumnos el relevamiento del equipamiento que hay en las escuelas. Bien. Viendo a ver en qué estado están, hay chicos que los mandaron a reparar. Claro. Y bueno, estamos tratando de que los chicos tengan todo su computadora en buen estado para poder hacer el taller. Está bueno. Que de eso se están ocupando los referentes TIC de cada una de las escuelas. Arrancan con el SEM 84, tengo entendido. Claro, hoy hacemos la presentación y con dos personas que vienen de la Fundación Sadovsky, que nos van a acompañar con la primera escuela, que es el SEM 84. Vamos a estar con chicos de cuarto año de la modalidad empresarial, que son 30 chicos más o menos. Así que arrancamos el miércoles y el jueves. Son las dos jornadas completas que ellos van a destinar al taller. Bien, ¿por ahora es ahí o ya se sabe cómo continúa el cronograma? Este mes vamos a estar con el SEM 146, el Bien. 80, el industrial y el 8. Apa. Así que nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Educación, que nos tiene el permiso para justamente hacer el cambio de actividades, porque los chicos van a estar durante dos jornadas completas destinando a estos talleres. Uh-huh. Así que necesitamos autorización y todo. Así que estamos enviando eventualmente, vamos a enviar el listado de escuelas para que puedan hacer las respectivas autorizaciones, ¿no? Habías dicho y escuché que la idea de esto de programar tiene que ver con que puedan generar, por ejemplo, juegos, pero me imagino que tiene la posibilidad de programar otro tipo de software, de programas también, ¿o no? ¿O solamente sí. juegos? No, no, lo que se les da a los chicos son las herramientas de programación. Claro. Que bueno, lo que buscamos es que los chicos empiecen a estructurar el pensamiento, a usar la lógica, a agilizar el pensamiento para buscar soluciones a problemas, que es en realidad el trasfondo de esto, ¿no? De que puedan buscar distintas alternativas de soluciones para un mismo problema. Lo que hacemos es, a través del juego, ellos van a estar utilizando herramientas de programación que después se van a poder volcar a cualquier lenguaje de programación. Claro. Está bueno. Igualmente es un taller de 2 días, es como un puntapié para que los chicos después por ellos mismos sigan investigando, y les vamos a dar todos los links y material que ellos pueden seguir utilizando, ¿no? Claro, claro. Buenísimo, entonces, hoy 18:30 se hace el puntapié inicial, pero ya veo que el cronograma es amplio y llegará, por suerte, a muchas escuelas, o sea, a muchos vecinos y vecinas. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, hoy lo que hacemos es presentarlo a la comunidad. Van a venir autoridades de educación y directivos de las escuelas que van a participar y todo, pero está abierto a cualquiera que le interese de qué se trata esta iniciativa. Buenísimo, la verdad, vaya en voz la felicitación al equipo que vaya a laburar, y hay que decir que la programación es una de las de las salidas laborales que más ha crecido en los últimos años, y Argentina es la verdad que uno de los países que más ha crecido en esto, que está exportando a nivel mundial. Así que lo que buscamos también es promover que los chicos sigan estas carreras también, ¿no? Está bueno. Y hacer un vínculo entre la universidad y la escuela secundaria, que bueno, está bueno, por eso lo hacemos con los últimos años, tercero, cuarto y quinto año de la escuela secundaria en principio.